amor, escuela es la vida. Y la verdad la mía, sin que no fue sencilla. Yo viví, a mí no me han contado. Lo que soy se debe a lo que sufrí en el pasado. 8 veces estuve encerrado. Las drogas me tumbaron, pero me paré y más bravo. Hice cosas de las cuales no estoy orgulloso, pero a veces hay que tocar fondo para salir del maldito pozo. Tengo amigos que aún están, pues se me adelantaron, y con los que siguen bien firme estamos. Yo soy el conejo toismentado. Como estimo y quiero a mi apa Eloco Mailo, muy seguido me miran paseando, en la tundra del padrino ando. Compa Marcos, agradezco su respaldo. Y ahí va un saludazo para toda la raza de San Blas, compadre. Así suena, Dean Martínez. Un ángel del cielo que me cuida. Es mi niño y sabe que lamento ese día. Me crié en La Palma, Navolato. Soy de Sinaloa y amigos tengo en todos lados. Mi compa Merocas partió al cielo, y ahora que miro las nubes llega su recuerdo. Hoy en día las cosas pa' mejor ya cambiaron, y por eso mismo festejamos en el medio bien relacionado. Soy sencillo y eso a mí me ha caracterizado, ya ambientado, también destrampado, con amigos me ven festejando. Me despido y antes de irme más que agradecido, estoy con mi familia y amigos y con Dios por cuidar mi camino. Con los Toys ahí me mirarán muy seguido.